este norte, el norte de proponer a los movimientos populares que y a los gobiernos provinciales y a las intendencias que nos presenten obras en los barrios populares, tanto de espacios comunitarios como de esquemas de urbanización que existen y que son tan necesarios, y que allí, a través de un ingreso que asociado al salario mínimo, pueda garantizarse esquemas de trabajo, porque en la Argentina, sin duda, aún en esta situación de crisis que deriva del mercado y del modo de producción capitalista a escala planetaria, me parece que revalida el rol del Estado como organizador y generador de trabajo para sostenerle en pie a muchísimas familias que si no tendrían enormes dificultades. Me parece que el debate es un debate más primario respecto de otros alcances, ¿no?, de respuestas que incluso teníamos en agenda y que esta pandemia trastocó, y me parece que las prioridades debieran pasar por esa situación, ¿no? Claro, Daniel, vos hablabas del IFE, una herramienta esencial, ¿no?, del gobierno durante la pandemia. Ahora, hace unos días el ministro de Economía, Guzmán, dijo que no tiene pensado continuar con el IFE. ¿Están pensando alguna manera de reconversión, tal vez no con ese nombre, pero sí con un salario, o por lo menos también extender lo que es el salario social complementario? ¿Cómo piensan ese ingreso universal post-pandemia? Mirá, yo puedo señalarte lo que estamos trabajando desde el Ministerio de Desarrollo y después hay discusiones más macro dentro del gobierno. Simplemente mi opinión es que debiera, efectivamente, el IFE era una situación de emergencia. En cuanto a la emergencia empiece a menguar, producto de que la actividad vuelva a andar, digamos, a volver a tener el cauce de la nueva normalidad, me parece que hay que encontrar respuestas que tengan aquellas compatriotas que no pueden volver a sus trabajos, ¿no? Me parece que ahí, sin duda, no es el universo de la totalidad del IFE, pero es un universo significativo, no menos de 2 millones de personas, que me parece que hay que incorporar a esquemas de garantizar ingresos, y que ese ingreso esté asociado con el trabajo, sin duda, me parece que es el desafío que deberíamos ponernos, ¿no? Que se está haciendo en distintas vías, pero debiera ser la respuesta política. Me parece que hay que alentar y que hay que hacer los esfuerzos fiscales, así como se hizo para las medidas de emergencia, para transitar esta situación de pospandemia. Daniel, volviendo a la discusión que se plantea con esta reunión, este encuentro del último lunes, creo que, entendiendo quienes participaron y las organizaciones que estuvieron, el eje ordenador es que estamos hablando de trabajadores y trabajadoras. No sé si la categorización está bien, pero formal o informal, si se quiere, de mayor ingreso o menor ingreso. Si bien son todos trabajadores, también hay una diferencia en su registro, en su relación con el Estado, en su relación contractual muy, muy distinta en todo ese abanico. Cuando se plantean políticas públicas, digamos, ¿cómo se está dando esta, a veces, contradicción o discusión entre, y yo el otro día planteaba lateralmente, por ejemplo, como ejemplo, a la construcción, donde las cooperativas de construcción avanzan mucho en lo que es el trabajo en estos años? Por otra parte, la UOCRA había planteado sus pruritos. ¿Cómo se da esta discusión entre lo que hoy está haciendo el trabajo, llamarle social, o los programas de trabajo, y los sindicatos o las organizaciones que representan al trabajo, entre comillas, formal? Me parece que es un camino muy interesante y que no es la primera reunión ni el primer punto de acuerdo, ¿no? Hay desde el macrismo y desde la emergencia social que se promulgó allá por el 2016, ha sido un camino que los movimientos populares hemos transitado, de búsqueda de acuerdos junto con el movimiento obrero que nos permita encontrar una agenda común. Parece que ahí, cuando uno se sienta a discutir, sin duda hay contradicciones, hay aspectos que muchas veces tienen que ver con la estructura productiva del país y con la fragmentación de la clase trabajadora, y después con procedencias, con características propias de la impronta que cada sector tienen la organización de su trabajadores, pero sin duda me parece que el desafío es romper con la fragmentación que el mercado genera a la hora de expresar y de fragmentar los intereses de quienes trabajan, ¿no? Me parece que eso es un desafío político de primer orden a la hora de posibilitar avances en los derechos de los trabajadores. Me parece que eso no es novedad, sí siempre es un dato interesante porque todavía no se terminó de fraguar el movimiento de trabajadores que pueda articular las distintas demandas sectoriales, pero que por delante tenemos ese desafío y en la pandemia en ningún caso se contraponen los intereses y los derechos de los trabajadores, claro. Que perfectamente, y que es muy saludable y potente para el campo popular que eso pueda articularse en una propuesta integradora. Sí. ¿No? ¿Y cómo lo pensás vos o cómo lo piensa Barrios de Pie, digamos, este proyecto productivo, un proyecto de país que integre a los trabajadores de distinto tipo, ¿no? Que aquellos que vienen organizándose, los que, como se dice, reinventaron o inventaron su propio trabajo, y aquellos que ya vienen con un empleo registrado. ¿Cómo pensás vos el futuro del trabajo? Obviamente es una discusión compleja, pero así a grandes rasgos. Y me parece que hay un avance tecnológico del modo de producción capitalista que genera cada vez mayores riquezas y mayores bienes con menos trabajadores, ¿no? Esos trabajadores viven una situación de exclusión de la producción capitalista formal y que se generan una situación de sostener su trabajo por aspectos alternativos al mercado, ¿no? Me parece que ahí hay una agenda que tienen que tomar los estados y que tienen que poner en primer paso regular, en muchos casos, el capitalismo y su producción para poder generar la mayor cantidad de trabajo, y eso tiene que ver con la cantidad de horas, con la distribución del trabajo y con la regulación de la rentabilidad y en definitiva de la pelea por el plusvalor que genera el trabajo. Y finalmente está el desarrollo de la economía popular, mejorar la productividad, construir experiencias articuladas y que eso permita que el trabajo como forma de desarrollo del individuo sea el eje sobre el cual se articula la vida en comunidad. Me parece que ese sin duda es el desafío y eso es lo que se tiene por delante como o debería tener la agenda de cualquier movimiento popular que quiera transformar y que quiera que llevar adelante una mejor vida en comunidad. Parece que ese es el horizonte y es el desafío que tenemos por delante. Daniel, te agradecemos mucho por estos minutos con La Gráfica, como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan buena jornada. Así, Daniel Chucky Menéndez, referente de Barrios de Pie, hombre también del Ministerio de Desarrollo Social, como subsecretario de Políticas de Integración y Formación de la Secretaría de Economía Social, sociólogo además, sino sociólogo. Bueno, no tengo el dato. No sé si sociólogo o cientista político, creo que sociólogo. Ahora lo voy a estar confirmando con Daniel Chucky Menéndez y este encuentro que se realizó el día lunes, el Plan de Desarrollo Humano Integral, que te digo, es una discusión no resuelta, como ya lo sabemos. Lo bueno es que se discuta justamente. Pero que va a tener que afinar bastante sobre el futuro, no inmediato, sino mediato y a largo plazo de la producción. Ese es el gran problema. Esto es, me parece, un plan pensado a largo plazo. Por eso mi preocupación respecto de que no continúe el IFE con otro nombre, como sea, una especie de ingreso universal es necesario pospandemia, por lo menos en los primeros meses luego de la terminada la cuarentena como la estamos viviendo hoy en día, como una medida excepcional, obviamente, pero muy necesaria. Entonces, estos planes sí son interesantes, están aparte, tienen como referencia los planes quinquenales de Perón, obviamente. El tema es, bueno, sí, pero es a largo plazo. En lo inmediato, ¿cómo haces para sobrevivir? Esa es la gran duda que yo tengo y también la preocupación. Así es. 11:53 de la mañana. Sumate a la comunidad radiográfica. Aportá al crecimiento de la comunicación popular y participá de espectaculares sorteos semanales. Nos llegan algunos mensajes al 1150-1235-89. Aquí, autor anónimo, no tengo de quién es el mensaje, nos señala con el tema medios de comunicación. Hay mucho ombliguismo o porteñocentrismo, como dice Selem, que Selem supongo que soy yo. Que no es Selem, sería muy buen nombre árabe para Selem, mí, ¿no? Sí. Selem, sí. ¿Sabes que también le decía a Carlos Aira? Zaira. Mi novio pensaba que era Carlos Zaira. Claro. Y no lo podía creer cuando le dije, no, es Aira. No me acuerdo quién. No sé si fue un radio cut mal hecho en la radio o alguna cosa así. También lo rebautizaron. Zaira. Carlos Zaira. Que también es Carlos, Zenén Carlos Aira Fernández. Ajá. Todo, no tenés nombre, chacarita. Nos dice este compañero, que no tengo el nombre, hay mucho ombliguismo y porteñocentrismo, no es otra cosa que la extensión del occidentocentrismo al punto, occidentalismo podría ser, al punto de que hasta algunos programas progres, entre comillas, también practican una suerte de vigilancia de idiosincrasia que alejan a potenciales nuevos oyentes de nuestra extensa patria que no se sienten interpretados o interpelados también. Uh-huh. Bueno, es un buen análisis, que del cual es cierto, pecamos muchas veces quienes estamos en los medios de la ciudad de Buenos Aires, aunque nos orgullecemos de la gráfica de ser un espacio federal, ¿no? Por supuesto. Ah. Tenemos a Panorama Federal de nuevo, además, en actividad, así que eso nos llena de orgullo también. Gran programa están haciendo con Marcele, con Erika Elena Cabezas. Uh-huh. La verdad que arrancar la mañana con esa información era necesario. Sí, sí, tener a Ariel Weyman allí a las 7, la edición de Nico Moggi, así que mucho laburo puesto detrás del Zoom, que es una herramienta, sí, ya que ha llegado para quedarse. Igual, aclaro, yo escucho después el Radio Cute. Sí, tan no estoy tan temprano despierta, pero los vuelvo a escuchar. Bueno, sé, ¿ves? Que hay una buena cantidad de oyentes a la mañana que necesitan de ese... Claro, ahí tenés esto que no muere. La radio para muchísima gente, la radio entre las 4 de la mañana, uh-huh, sí, las 4 de la mañana y las 8, imprescindible. Sí. La radio de trasnoche, de madrugada, de primerísima mañana es fundamental. Fundamental, así que también la tenemos aquí en la radiográfica. Nosotros vamos a ir a una tanda apresuradamente, vamos a ir a noticias y nos metemos en la última hora. Un abrazo, una mirada, una melodía, un silencio. ¡Aire! Radiográfica. FM 89.3. Nos entendemos. Noticias. Política. La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia denunció a Macri, a Rivas y Magdalani. Cristina Camaño pidió citarlos a declaración indagatoria por presuntas irregularidades en compras y contrataciones con empresas constructoras. La denuncia contra el expresidente y los ex responsables del organismo durante la gestión anterior resultó sorteada en el Juzgado Federal 6, que desde la semana pasada está a cargo del juez Julián Arcolini. Entre los hechos denunciados figura la contratación directa de dos empresas para remodelar un piso de la sede de la AFI por 10.600.000 pesos. Buenos Aires. Kreplak indicó que nadie está en condiciones de aguantar un aumento en los casos. El viceministro de Salud Provincial manifestó que el hecho de que se registren 250 fallecimientos por día debe hacer reflexionar a toda la sociedad. Kreplak evaluó que se debe reducir la cantidad de casos debido a que en el conurbano la ocupación de terapia intensiva es del 64%, mientras que en la ciudad de Buenos Aires es del 72%. Por su parte, el director de hospitales de la provincia de Buenos Aires, Juan Riera, dijo que esto se debe a que actualmente se atraviesa una fase ascendente de la curva. Internacional. Rusia considera infundadas las críticas a su vacuna y las atribuye a la competencia global. Varios países expresaron dudas sobre la eficacia de la llamada Sputnik 5, ya que fue registrada sin completar los ensayos de la denominada fase 3. Ayer, desde la Organización Mundial de la Salud hasta el gobierno de los Estados Unidos, pusieron en duda la efectividad de la vacuna rusa. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario.